Bueno, realmente es un fallo muy importante para nosotros, para los usuarios, las organizaciones de usuarios, porque reconoce en el fallo lo que venimos reclamando. En primer lugar, la obligatoriedad de realizar audiencias públicas previas a cualquier aumento de tarifas, anula los aumentos que se aplicaron a partir del mes de abril de las tarifas de gas, con lo cual hoy todos los usuarios del país que hayan pagado o no hayan pagado las facturas van a tener desde abril hasta la fecha que pagar los cuadros tarifarios que estaban vigentes al 30 de marzo. Y luego, cuando se realice la audiencia pública, recién allí se va a fijar un nuevo cuadro tarifario en el cual obviamente tendremos que discutir que el aumento, que el porcentaje de aumento sea justo y sea razonable y no como los que aplicó el gobierno, que llegaron hasta un 2000% de aumento. Nos parece un fallo que en primer lugar da satisfacción al reclamo de los usuarios, evidentemente calma toda la incertidumbre que tenían los usuarios en cuanto a respecto a la factura, porque van a tener que ser refacturadas y se van a cobrar hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo en la audiencia pública a los valores que estaban vigentes hasta el 30 de marzo. Nos parece que es un muy buen fallo de la Corte. Pedro, y es importante esto porque en este caso, con este fallo de la Corte, el gobierno ya no podría cobrar con retroactividad, tendría que hacerlo a partir de la audiencia pública. Por supuesto, obviamente. De aquí, o sea, a partir del 1 de abril, hasta que se realice la audiencia pública, hasta que luego de la audiencia pública se aprueben los nuevos cuadros tarifarios, los usuarios vamos a pagar las tarifas que estaban vigentes hasta el 30 de marzo. Esto tiene que quedar claro para la gente que nos escucha, ¿no? Pedro, ¿qué cuestión pendiente importante de saber queda hasta que se conozca el texto definitivo y el fallo de la Corte completo? Bueno, ahí lo que estamos escuchando, porque estamos hablando sobre los trascendidos, no hemos podido leer el fallo, ojalá que lo tuviéramos ya para poder leerlo integralmente, dos cuestiones. Una es la convocatoria a audiencia pública para tratar el gas en Boca de Pozo. ¿Por qué? Porque el aumento de las tarifas que aplicó el gobierno tiene un componente del 70% que es el gas en Boca de Pozo. O sea, el gas que los transportistas y los distribuidores le compran a los productores influye en la tarifa final en un 70%. Y eso no tuvo discusión en la audiencia pública y no tendría discusión en la audiencia pública que trataría sobre el transporte y la distribución. Ahora la Corte, de acuerdo a los trascendidos, hace una recomendación al Poder Ejecutivo diciéndole que si el precio no es fijado por el mercado, el Poder Ejecutivo y el Enargas está facultado a regular el precio del gas en Boca de Pozo. Esa es la primera preocupación. Y ahí nosotros lo que vamos a reclamar es que haya audiencia pública para tratar toda la integralidad de los componentes de la tarifa, que es el gas en Boca de Pozo, el costo del transporte y el costo de la distribución. Y el segundo tema es una pregunta que nos estamos haciendo hasta que conozcamos el fallo, es si se anula la resolución 28 y la 31 y queda sin efecto el tarifazo, no solamente debe abarcar a los usuarios residenciales, sino tendría que abarcar a los comercios, a la industria, a la pyme, o sea, a todos los usuarios que no son residenciales. Bueno, esta respuesta la vamos a tener cuando leamos el fallo, ¿no?